por suerte uno se va cruzando con muy buenas personas, con lo cual siempre el reencuentro es muy lindo, de charlas, de aperitivos, de abrazos, de risas, y uno rescata eso, que creo que es una de las mejores cosas que tiene el ambiente del rock, que tiene que ver con esas amistades que uno va encontrándose en los recorridos, en los caminos, en las previas, dentro de esperando que suban las bandas. Bueno, la verdad que es algo difícil de poder explicar. Ojalá lo puedan vivir, ojalá puedan vivir lo que significa ir a un banquete, ojalá puedan disfrutar, porque es algo que cuando uno comienza después necesita más, después quiere más, y la familia ranguera es muy particular y se la pasa muy bien. Así que bueno, eso, lo que uno siempre recomienda, vayan a ver a las bandas en vivo, vayan, ahorren, se hace el sacrificio que hay que hacer para ir a ver a las bandas en vivo, porque es algo increíble. Comenzamos este programa, comenzamos este viaje número 92, comenzamos el recorrido con un tema nuevo de una muy buena banda de Buenos Aires, del conurbano, que es la Billy Rockin, que está presentando un tema nuevo, una banda que está cumpliendo ya 12 años, la banda que forma la Tana Stazzone, Yamila Stazzone, compositora y cantante, y que le mandamos un gran abrazo. Esperemos en algún momento poder verla en vivo y en directo. Esto es lo nuevo de la Billy Rockin. Escúchame una cosita, nene. ¿Te pensabas que me ibas a manejar la vida? Mi vida es mía y hago lo que se me canta. Chupala. Decís que juego con los años. Decís que vivo al revés. Que todo esto es un engaño. Sos mujer. Tus palabras son el llanto con el que sacias tu ser. Me das vida, me das vida. Tanto. Una herida, una esquina, todo es para mí. Sé que el viento me va a responder cuando el santo y en las calles de papel. Si te enloquece mi escenario, no me espíes esta. Y pasaba ahí la Billy Rockin, Yamila Stazzone, La Tana en la voz, Diego Cruzado en guitarra, Ignacio Daloe en guitarra y teclado, el Nano Basadoni en el bajo, Ariel Go en la batería, Pablo Brás en trompeta, Lucas Ciagas en saxo, Lorena Quino y Daniela Fernández en los coros. Esto es la Billy Rockin y su tema nuevo. y de ahí del conurbano nos quedamos para escuchar una banda que pude ver en vivo en la previa ahí de invitados de La Renga, en la previa del banquete del día jueves 11 de enero, que es Potrero del Rock. Una muy buena banda, me gustó mucho escuchar esta banda en vivo, me gustó mucho cómo sonaron, realmente un trío power que me asombró mucho. Así que quería compartir con ustedes algunos temas de lo que es de lo que tienen en las redes sociales. Esperemos que en algún momento salga ahí el disco, ese primer disco. Esto es Potrero del Rock, esto es rock. Disfruten, suban el volumen. Muchas gracias a todos. Disfruten. Hay que aprovechar estos momentos para hacer un poco siempre de memoria y que algo quede. Como sabemos que no conocen nuestra canción, así que para traer un poco de memoria, vamos a traer un partecita de un tema que todos conocen, que me parece que en este momento está bueno siempre tener en cuenta. Si hace muchos años, ojalá que nunca vuelva este momento tampoco, pero. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Los que están en la radio pueden desaparecer. Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Pero los dinosaurios van a desaparecer. Siempre fallan en la reconcha de su madre. Dejando el filo de la vida y al borde de la muerte. Y hoy mi corazón se entrega y la vida ya es suerte. Un poco para bailar también, ¿eh? Y a reír, sentar, cajar y a correr. loco, muchas gracias. Bueno, un rock and rollito más para bailar, a ver si quieren bailar un poco, el que quiera. Es el momento. Thank you. blancos yo veo verdad. Y camino sin tierra y amor es cemento, pretende la sociedad. Zarpando hacia mares azules yo veo y mi realidad. Y hoy mi vida y el tiempo se vuelven mis amigas. Corre siempre para avanzar. Pasaba ahí, Potrero del Rock, una banda que pude tener la suerte de verlos en vivo en la previa de la renga del banquete del jueves 11, Matías Goncalves en la guitarra y la voz, Juan Morsi Romeo en el bajo, Mario Aguirre en la batería, una muy buena banda, un muy buen trío, la verdad que me sorprendió muchísimo, muy buena música, espero que lo hayan disfrutado. Bueno, sigan ahí en las redes sociales, que también a muchas bandas esto de que los puedan seguir en las redes sociales, en la dinámica que están teniendo hoy la difusión musical es importante, así que sigan en las redes sociales a las bandas emergentes, pero lo que uno dice siempre, no alcanza a las bandas amigas, a las bandas de nuestra zona, no alcanza con el pulgar arriba, conseguirlo en las redes sociales, hay que bancarlo en vivo y en directo, hay que poder estar ahí y pagar la entrada y bancarlos. Así que recuerden, a las bandas de nuestra zona no alcanza con el pulgar arriba, no alcanza con el acompañamiento virtual, hay que hacerlo en forma presencial. Al resto de las bandas emergentes sí les sirve, así que bueno, siempre invito a que puedan escuchar algo de las bandas que vamos presentando en este programa. Seguimos con más música, seguimos con más rock. Ahora vamos a escuchar algo de una banda que ahí buscando, como a mí me gusta hacer, ahí buceando en la Matrix. Bueno, me encuentro con esto, me encuentro con esta muy buena voz de esta cantante. Es la banda, se llama Mátame Si No Te Sirvo. Escuchen, a mí me gustó mucho lo que hacen entre rock y blues. Me gustó mucho. Muy buena banda. Estoy recomendando ahí, sigan Mátame Si No Te Sirvo. Cuando veces no cambia nada. Y a veces lo cambia todo. Y cuando menos lo esperas, te encontras en un café, mirando por la ventana, viendo la lluvia caer. Sin saber a dónde ir, seguís ahí sentada, y así te va a encontrar la madrugada. Maldita madrugada, maldita madrugada, ay, maldita madrugada. Thank you. caricias, ni cuando me besas. Está frío tu costado, no te escucho respirar. Mátame si no te sirvo, una banda de barrio, como se denominan, que creo que es ahí del conurbano, no hay mucha información. Sí, los integrantes, Verónica Di Lauro en la voz, Marcelo Visconi en la guitarra, Alejandro Castrillo en el bajo, Ariel Visconi en la guitarra rítmica, Daniel Ramírez en el saxo y Claudio Scanapieco en la batería. Esto era Mátame si no te sirvo. Ahí en las redes sociales tienen un EP que largaron el año pasado con 5 canciones, algunas de las que estuvimos escuchando ahora, y pueden ver también algunos videos en vivo que ojalá pueda ver a esta banda en vivo. Por lo menos me pareció muy interesante la propuesta que tienen y lo quería traer hoy para que lo escuchen, para disfrutarlos con ustedes. Seguimos con más música, vamos a escuchar ahora presentación de un tema nuevo de una banda que ya estuvimos escuchando hace un tiempo. Esto es Corum, un video que largaron ahora, que forma parte de un tema de su primer disco allá del año 2013. Esto es Corum. ahí pasaba la banda de Lanús, que hace poco largaron este video de un tema que fue compuesto en el año 2013. Esto era raro. Ati en la guitarra y la voz, Kevin Cualito en el bajo y la voz, y Alan Daniels en la batería y los coros. Me pareció una muy buena banda, este punk rock. Hace rato que andan arriba de los escenarios, así que escuchen, vayan a las redes sociales de Corum, escúchenlo. Me parece muy interesante lo que proponen, y quería traer como esto para escuchar esta nueva reversión 10, un poco más, 11 años después de esa composición original del año 2013 de este tema. Vamos con, también seguimos con presentaciones de temas nuevos, y ahora vamos a escuchar a esta muy buena banda instrumental que es Poseidótica, que presentó tema nuevo junto a Nico Bereciartúa y Santiago Córdoba. Esto se llama El Duelo. Esto es Poseidótica, nuevo tema en las redes sociales. Thank you. ahí pasaba Poseidótica, este grupo de rock instrumental que se forma a finales del año 2000, que acaba de presentar un tema nuevo: Walter Broyd en la batería, Eugenio De Luca en guitarra, Martín Rodríguez en el bajo, Santiago Rúa en la guitarra, lo tuvo a Nico Beres y Artúa de invitado, y Santiago Córdoba en la percusión. Así que espero poder escucharlo en el festival de Ver Nacer el Sol, que se va a hacer a fin de enero en la ciudad de Alejandro Roca. Poder verlos en vivo a esta muy buena banda de rock psicodélico instrumental. Y vamos llegando al cierre de este viaje número 92 con el recuerdo de lo que fue el tercer disco de Megadeth. El 19 de enero de 1988 salía So Far, So Good, So What, el tercer disco de esta banda de heavy metal, Megadeth, que en ese momento, bueno, Mustaine se había peleado con los integrantes de Metallica cuando lo echaron, arma su propia banda, una banda que realmente sonaba muy bien. Dave Mustaine, Jeff Young en guitarra rítmica, Chuck Berry en la batería, Dave Effelson en el bajo, y en este caso, en este disco que hacen una reversión de Anarquía en el Reino Unido, estuvo Steve Young, ex Sex Pistol, acompañando también en este tema. Un disco que tiene 8 canciones, que en la reedición que se hace en el año 2004 se agregan varias introducciones, algunos temas más, completando 12. Y que bueno, quería compartir con ustedes uno de los temas que para mí es uno de los temas, mejores temas de este disco. Quería compartir con ustedes En Mi Horas Más Oscura, un tema de Mustaine y Elefson, que supuestamente el tema se lo compone Mustaine a Cliff Burton luego de su fallecimiento. Cliff Burton que fue primer bajista de Metallica, y después le agrega toda la parte compositiva de letras, y que no se sabe muy bien a quién está dedicado específicamente. Así que bueno, vamos a recordar este tercer álbum de Megadeth, una de las bandas que va a estar visitando nuestro país este año, que ya está, agregó nueva fecha. Iba a ser una sola fecha, ya agregó una fecha, así que esperemos poder estar ahí viendo en vivo y en directo a Megadeth. We'll be right back. Pasaba Megadeth, 19 de enero de 1988 salía el tercer disco, So Far So Good So What, de esta gran banda, una histórica banda del heavy internacional. Y bueno, quería compartir con ustedes este recuerdo. Vamos ya cerrando este programa, nos reencontraremos en el próximo. Lo que decimos siempre, lo que sostenemos, la salida de la solución no es individual, la salida de la solución es colectiva. Abrazo, abrazo, abrazo de banquete que se necesita y mucho, esperemos que... que la cultura siga siendo un tiempo para disfrutar. La cultura no es un gasto, la cultura tiene que ver con una parte necesaria del ser humano, y ojalá que los políticos de turno estén a la altura para sostener la necesidad de brindar más oportunidades para las expresiones culturales. Ojalá estén a la altura para eso, y si no, se lo haremos saber cada vez que tengamos la posibilidad. Abrazo enorme, abrazo y levantar los brazos y a resistir este avasallamiento contra la cultura que se está intentando llevar adelante. Que sea rock y luz siempre. Forget about the past, and it'll always be written.